negro pa' los medios de malla. Ay, hombre. Ella es como una paloma, cuando de vuelo se va. Ella es como una paloma, cuando de vuelo se va. Y te revolotea por aquí, revolotea por allá, revolotea por aquí, revolotea por allá. Ah, pues. Que tanto la quería y por otro me dejó. Yo que tanto la quería y por otro me dejó. Y yo que todos los días me daba rico papo. ¿Cómo? Revolotea por aquí, revolotea por allá, revolotea que por no aquí, sabe para mí el trabajo. Revolotea por allá, no échale más, revolotea por aquí, eche más a la gallina. Revolotea por allá, llega otro y paca, revolotea por allá.